Hora comunitaria para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 5 y 15 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo y a través de internet por www.vientosestereo.com. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí empieza El Sur Somos Todos, quien les habla Jonathan Ricardo, y hoy en la mesa de trabajo tenemos a Diego Bernal, a William Martínez y a algunos invitados del Hospital de la Victoria. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes del sur de la capital y en general en todas las partes de Bogotá donde nos escuchan. En el sur somos todos, la noticia de la semana. Para nuestra primera noticia de la semana tenemos a los alcaldes locales de Ciudad Bolívar y Teusaquillo los están investigando por líos en contratación. Resulta que los señores Eduardo Moreno Álvarez, ex mandatario de la localidad de Ciudad Bolívar, y Julián Bernal Balmes, ex alcalde de Teusaquillo, están siendo procesados por la Procuraduría debido a unas irregularidades en distintos contratos frente a Maya Vial. Al parecer hay un detrimento de 31 mil millones de pesos entre ambas alcaldías, pero los líos se ven reflejados en distintos contratos, desde mantenimiento de la vía, desde construcción de la vía y desde las interventorías. Entonces, para que estemos pendientes de este proceso, sobre todo en Ciudad Bolívar, en una de las localidades del sur de Bogotá, de que estos mandatarios han hecho algún detrimento al erario público, aunque ninguna entidad ha hecho oficial este anunciamiento, solo se está realizando la investigación. Hay que decir que estos dos exalcaldes son de la actual administración, de la alcaldía de Peñalosa. Los actuales alcaldes encargados incluso todavía están realizando los contratos, o sea, ejecutándolos, a pesar de que están en proceso de investigativo. Entonces, aún así, sabiendo que fue un mal contrato y que se robaron 31 mil millones de pesos, se sigue ejecutando la obra, a pesar de que fueron para amigotes de Peñalosa. Precisamente, siguiendo precisamente con las noticias de Bogotá y a propósito de la alcaldía mayor de Enrique Peñalosa, que todos los días da de qué hablar. Este tipo es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca lo vuelve. Ya sabemos qué es lo que lo vuelve. Exacto. Oiga, a propósito precisamente de esto, William, Jonathan, resulta que en el Consejo de Bogotá se hizo una gravísima denuncia sobre la excesiva contratación en Colombia y específicamente desde la Alcaldía Mayor de Bogotá a propósito de los gastos diarios en publicidad, que tiene hoy la Alcaldía local. Es decir, celebra una cantidad de contratos solamente para que le publiciten supuestamente las obras y sus niveles de gestión, y la denuncia que la hace el concejal Torrado da unas cifras. El concejal, digamos, que lo que ha manifestado es que hoy en Bogotá se están gastando 78 millones de pesos diarios solamente en publicidad. Es decir, que este gasto público prácticamente se duplicó. respecto a los años anteriores. La publicidad que antes nos costaba casi 30 millones de pesos diarios, ahora vale 78 millones de pesos diarios. Con la nueva suscripción de un contrato entre la Secretaría General de la Alcaldía y la ETV. Para Central solamente de medios, aseguró pues el concejal. Vale la pena recordar, digamos, que hoy la Alcaldía Mayor de la capital siempre y ha señalado, siguiendo con esto al anterior gobierno de Juan Manuel Santos, con su regla fiscal, diciendo, digamos, que hay que ser austeros en el gasto, que aquí plata para salud, para educación no existe, y si por el contrario celebraron una cantidad de contratos tremendos con los principales medios de comunicación. Mire, solamente les voy a dar, digamos, que los principales datos de cada entidad. En cultura, recreación y deporte, el gasto fue de 59% respecto a esos 78 millones de pesos que se gastan diariamente. En integración social fue del 27, en hábitat fue del 23, en educación fue del 21 y movilidad del 20%. Vale la pena resaltar que estas denuncias se hacen en el marco de la discusión del nuevo plan de ordenamiento territorial que se viene para la capital, y en donde se expusieron que esos son gastos innecesarios de diferentes carteras distritales, a pesar de los pronunciamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá de entrar en políticas de austeridad dentro de sus instituciones. O sea, repetimos, para que todos los televidentes, todas las personas que nos escuchan, nuestros radioescuchas lo sepan. Y es que aquí el Estado dice, no tenemos plata para salud, no tenemos plata para educación, no tenemos plata para transporte, no tenemos dinero, digamos, que para toda la infraestructura que se necesita para Bogotá. Y si por el contrario celebramos contratos como locos en materia de publicidad. Es decir, Peñalosa sigue haciendo de las suyas, cosa excesivamente grave. Aquí, digamos una cosa para aclarar, hay que decirlo, y es que esta publicidad en sí es también porque están en campaña. ¿Quién está en campaña en esa alcaldía? Miguel Uribe Turbay. Y hay que decir que es importante que esté, ¿por qué el Turbay? Resulta que en el sur de Bogotá hay un barrio que se llama Diana Turbay, que es un homenaje a la mamá del tipo, ¿no? Y en estos momentos se encuentra visitando bastante esa UPZ. Pero está en modo campaña, es decir, todos sus 78 millones diarios son porque le están financiando la campaña, es decir, la plata a los bogotanos que se puede invertir en salud, en alimentación escolar, que se puede invertir también en deporte, bien, se la están desgastando para empezar desde ya a hacerle campaña al que quieren que reemplace a Peñalosa, que es lo mismo y representa lo mismo. Eso hay que decírselo a todos los habitantes de la capital de la República, eso hay que decir y denunciar y abiertamente cómo el alcalde mayor de Bogotá está básicamente haciendo todo, absolutamente todo, está generando todo el ambiente necesario. Hoy lo denunciaba precisamente Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio, lo denunciaba, y es que Peñalosa está generando todo el ambiente para que su próximo candidato a la alcaldía local, que es el señor Miguel Uribe Turbay, esté visitando todas las localidades y esté prácticamente cual Uribe Vélez en su momento con los consejos comunitarios, señalando con su ejército, a través de su ejército de alcaldes locales, ¿sí? Acaso aquí de San Cristóbal pues es terrible, porque la mayoría de los alcaldes locales van a ser candidatos al Consejo de Bogotá. Eso no le puede caber la menor duda a nadie, y el señor Miguel Uribe va a ser el candidato y va a ser el jefe político, que es a su vez hoy el jefe político de ellos, va a ser candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. Y deberían decir de frente que hoy en Bogotá secuestraron a la capital de la República, secuestraron la revocatoria, le robaron la revocatoria a los bogotanos y bogotanas, y además de eso nos quieren imponer a semejante adefesio de candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. Hay que mencionarle una cosa, Diego y Jonathan, y es que si bien es válido que la administración distrital y cualquier administración o gobierno utilice recursos públicos para comunicar o informar o para, en materia publicitaria, digamos que esto debe ser en ánimo de informar a la gente, informar a la ciudadanía qué se hace con los recursos públicos, cuáles son los programas, cuáles son los planes, cuál es la atención que se está brindando desde la administración para los ciudadanos, y no en ánimo, como lo hace Enrique Peñalosa, de limpiarle la cara a la administración demostrar algo que no es, porque si en algo es experta esta administración es en hacer monachitos y en hacer dibujos y en hacer planos y cosas de esas que se presentan como muy bonitas y muy espectaculares, pero que en la realidad no es nada sino eso de pues planes muy bonitos, porque la administración de Enrique Peñalosa hoy, después de 2 años de administración, no tiene absolutamente nada que mostrarle a la ciudadanía de su gestión y de lo que supuestamente el gran gerente tiene para mostrarle a la ciudadanía. Es una publicidad para engañar y no para informarle a la gente, que es como en lo que se deberían gastar los recursos públicos. Y para nuestra tercera noticia de esta semana tenemos la investigación, proceso disciplinario que abrió la Procuraduría General de la Nación contra el secretario de Movilidad del Distrito, Juan Pablo Bocarrejo, por el contrato de semaforización que se firmó hace unos meses con Movilidad, con el consorcio Movilidad, que Bogotá Movilidad 2050, para cambiar la red de semáforos del distrito. En esta investigación que se le abre al secretario, también están relacionadas la directora de Asuntos Legales Carolina Pombo de la Secretaría de Movilidad y la subsecretaria Diana Lucía Vidal. El ente de control los acusa por la falta de planeación y la omisión de sus deberes con respecto a este contrato, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, que estos funcionarios no atendieron a las alertas que presentó el ente de control cuando era pertinente para que se modificaran y se corrigieran los errores que se estaban desarrollando. Y dos, porque omitieron sus deberes, como ya lo voy a explicar. En primer lugar, era necesario que la Secretaría de Movilidad definiera qué hacer con los equipos y los elementos que iban a ser retirados de la red de semáforos del distrito. En segundo lugar, debía definir cómo se iban a disponer, qué se iba a hacer con ellos. Y en tercer lugar, hicieron este contrato sin tener el diseño de la red de semáforos del distrito. Es decir, que esto es una gran cantidad de negligencias en las cuales la Procuraduría General de la Nación ha entrado a investigar tres cosas. Uno, el convenio o la modificación del convenio que tenía la Secretaría de Movilidad con la ETB para el tema de comunicación y funcionamiento de la red de semáforos del distrito. En segundo lugar, la posible falsedad en los documentos que presentó el consorcio Movilidad Futura 2050, compuesto por Siemens y Sutec sucursal Colombia S.A., que son dos empresas bastante grandes en el tema de las comunicaciones, que presuntamente presentaron documentos y otros elementos falsos. Y en tercer lugar, lo que ya mencioné, y es la falta de planeación en la formulación de los pliegos de condiciones para esta licitación. Esto lo hace el ente de control porque estos tres funcionarios, omitiendo sus deberes e improvisando con los recursos públicos, pusieron en juego 173 mil millones de pesos de los recursos del distrito, además de los recursos invertidos pues en esta red de semáforos. Esto es la prueba de una gran cantidad de negligencias e improvisaciones que se está desarrollando en la administración de Enrique Peñalosa, y que esta administración ha posado de ser una administración correcta, de gerentes, de técnicos, pero que a la hora de la verdad y en asuntos tan trascendentales como este para la ciudad, se queda bastante corto, y está cursando ya esta investigación contra el secretario Bocarrejo, que, por decir alguna otra cosa, no fue a rendir versión libre y pues va a seguir la investigación y pues contra el señor y las dos funcionarias responsables de estos hechos. En el sur somos todos el editorial de la semana. Saludo a la León. Pues lo ha dicho con toda la nueva y accedería en virtud de sus inversiones a una trayectoria de tarifas de energía mejores, o sea, tarifas. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, y en nuestro tema del día vamos a conversar sobre el cierre de servicios en el Hospital de la Victoria. Recordemos que hace 15 días tuvimos aquí un programa sobre el cierre de servicios en el sur de la ciudad y en el sur occidente, con invitados de las dos subred, la subred sur occidente y la subred sur, y analizamos con cierta profundidad cómo se había venido desarrollando esta política en salud de la administración de Enrique Peñalosa. Digamos que ha consistido en el cierre o el traslado de servicios de unas unidades a otras, atrás, que como hemos manifestado en los diferentes espacios, ha consistido en lo concreto y en lo real en la práctica en cierre de servicios. Además de esto, esta administración se encuentra hoy con serias dificultades para garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos, a insumos, pues para los médicos y a los todos los recursos necesarios para la atención que todos nuestros oyentes pues saben que es necesario cuando van a los centros de salud. Esto por la negligencia de la administración de Enrique Peñalosa desde la Secretaría de Salud en la conformación y puesta en funcionamiento de la entidad de la empresa en que creó el acuerdo 641 para desarrollar esta labor y sobre la cual vamos a conversar más adelante. Entonces, para entrar en materia, Jonathan y Diego, digamos que lo que nos hemos encontrado aquí en San Cristóbal es que particularmente la administración ha venido desmontando el Hospital de la Victoria, este hospital conocido por todos los habitantes, y que ha prestado servicios aquí por muchísimos años y digamos que ha garantizado pues la atención en salud para los habitantes de la localidad. Sobre esto, el día de hoy, esta mañana se desarrolló una asamblea con los usuarios y con la asociación de usuarios y los usuarios del hospital, y tenemos las impresiones y pues las opiniones de los usuarios sobre la política de Enrique Peñalosa en salud para esta localidad. Aquí estamos con otra usuaria del Hospital de la Victoria. ¿Me recuerda su nombre? Evelina Cagua. ¿En qué barrio vive? La Victoria. Bueno, cuéntenos su caso con el tema del cierre de servicios allí en el Hospital de la Victoria. Pues muy mal porque yo, toda mi familia está afiliada allá al Hospital de la Victoria. Entonces necesitamos que no nos cierren. También lo de la UPA de la Victoria, también los niños están afiliados ahí y no es injusto que nos hagan eso, de cerrarnos. ¿Y cuál fue el caso que le ocurrió con su niño? Mi niño siempre ahí está en consulta externa, en odontología, pediatría, todos mis nietos han tenido los niños, y yo he tenido también mis hijos allí en el Hospital La Victoria, para que de un momento para otro los vayan a cerrar. Entonces, bueno, nos encontramos también con otra usuaria del Hospital de la Victoria. ¿Me recuerda su nombre? Lucila Huitrago. Doña Lucila, ¿en qué barrio vive? En La Gloria, San Miguel. Bueno, doña Lucila, cuéntenos, ¿qué ha pasado con el tema del cierre de servicios? ¿Usted cómo se ha visto afectada? Pues para la medicina, tengo 80 años y me manda por allá al Restrepo, yo no sé leer ni escribir, entonces me manda por allá por la medicina, yo no puedo ir por allá porque yo vivo sola, yo no tengo compañía, entonces no podré ir por la medicina porque ¿cómo puedo ir? ¿Y antes dónde reclamaba la medicina? Antes me la daban en arriba en Altamira o en la Primera de Mayo, pero ahora me mandan por allá, que es el médico especialista, que no sé qué, y que me desorientó el doctor, me desorientó, que me mandan por allá donde no sé, entonces me toca no reclamar la medicina. Yo quiero hacer un comentario, Jonathan, sobre lo que nos dice la usuaria. No tengo el nombre, pero bueno, la usuaria que acabamos de escuchar, que entrevista en nuestro reportero Mauricio, y es que ella menciona una cosa bastante importante y que ya lleva varios años en las localidades del sur y a lo cual no se le ha prestado la suficiente atención, y es el traslado de los centros de dispensación de medicamentos. Todos nuestros oyentes conocerán, lo más, especialmente los que son afiliados de Capital Salud, conocerán que en todas las localidades habían unos centros donde ellos iban y les entregaban los medicamentos. Desde que llegó Enrique Peñalosa a la alcaldía, esos centros fueron cerrados y ahora tienen que ir hasta Restrepo, arriba de la estación de Fucha, sobre la Caracas, hacia el oriente, las dos cuadras, para recibir estos medicamentos. Lo que primero hace lo mismo que hace el cierre de servicios, es que ponen a la gente a hacer mayores trayectos, a ir a una persona de 80 años, para el ejemplo que tenemos, a desplazarse de aquí desde San Cristóbal hasta Restrepo, gastando tiempo, gastando recursos y digamos que con las dificultades particulares de una persona de esta edad, que es por lo general el tipo de usuario que va a estos centros de salud. Digamos que ahí hay algo marcado, y es que los jóvenes casi no vamos al médico. La población en su gran mayoría que va al médico es población mayor, y es contra ellos, contra los que está atentando especialmente la administración de Enrique Peñalosa. Y este caso es bien diciente de algo que está pasando en todo el sur de la ciudad, y es el cierre de los centros de dispensación de medicamentos, que es bastante grave. Además, para no hablar, hablemos de eso, de que cuando las personas, después de ir desde aquí, desde la Victoria, hasta Restrepo, gastando tiempo, gastando recursos y sometiéndose a Transmilenio y a todo el sistema de transporte de la ciudad, para que cuando lleguen a la ventanilla les digan que el medicamento no está, o que venga mañana, o que esté llamando, o que se lo dan pero se lo dan incompleto. Esto es algo que está pasando y que es responsabilidad, pues, de esta administración. Nos encontramos aquí con otra usuaria del Hospital de la Victoria que nos va a contar su situación. Cuénteme su nombre y de qué barrio es. Yo me llamo Luz Ángela Ayara, vivo en el barrio San José Suroriental, arribita de la Victoria. De ahí, pues, yo he venido, pues, al hospital. Nos están cerrando que no hay citas, no hay forma de que nos atiendan, nos han mandado para diferentes partes. ¿Qué le dicen cuando usted llega a solicitar algún servicio médico, alguna cita y demás? No hay agenda, no hay agenda, llame, que llame. En las llamadas le contestan a uno, llamada desviada, llamada equivocada, esperen un momentico, le ponen música y ahí lo dejan esperando a uno. Bueno, oyentes del Sur Somos Todos, aquí nos encontramos con otro usuario del Hospital de la Victoria. ¿Me recuerda su nombre? Pedro Antonio Beltrán. Bueno, Pedro, ¿en qué barrio vive? En San Miguel. En San Miguel. ¿Cómo se ha visto afectado con el cierre de servicios en el Hospital de la Victoria? Vale, vale, vale, es un malísimo, es falta de educación, falta de honestidad, falta de respeto para los usuarios. El señor alcalde no tiene por qué ir a cerrarnos eso. Nosotros no estamos mandando con él, es que llevarnos, no es que agarrarnos del hospital, porque no hay por qué. Eso es para todos nosotros. Él no tiene derecho en mandar con nosotros. Más el asunto del hospital no tiene por qué. Vale la pena. Vale la pena, digamos, que decirle a todos nuestros oyentes que lo que se notó, el ambiente de hoy de la asamblea, yo estuve acompañándola un buen tiempo, es que se respira un ambiente de lucha social impresionante en el sur de la capital, especialmente en ese sector de la Victoria. Se respira un ambiente de lucha social, entre otras cosas, porque la gente, había un factor común dentro de ellos, y es que se hizo consciente de que el tema de salud no es un favor, no es un privilegio, sino que es un derecho, ¿sí? Entonces, digamos, la gente, la mayoría de sus intervenciones, de sus preguntas, de las inquietudes que le hacían a precisamente al concejal Manuel Sarmiento y al grupo de personas que nos acompañaron hoy, no era una cosa distinta, sino ¿por qué, si es un derecho, están haciendo todo esto? Sí, porque si es un derecho, se está hablando de cierre de servicios, se está hablando de manera permanente de traslados, porque no hay medicamentos, dónde están los laboratorios, etcétera, etcétera. Y lo que dice la gente es simplemente vamos a luchar por este hospital. Entre otras cosas también, ¿por qué razón? Porque es que el Hospital de la Victoria tiene una particularidad bien interesante, y es que el hospital nace producto de las movilizaciones y de los paros que se hicieron en su momento en los años, hace ya alrededor de unos 20 años, la gente luchó por la creación de ese hospital. Y que antes de la implementación del Acuerdo 641, el hospital hubiera podido avanzar a ser un hospital de cuarto nivel. De hecho, esa era la lucha, ¿no? Y uno de los elementos principales que nos decía precisamente don Luis, que es el presidente de la Asociación de Usuarios, don Luis Rodríguez, nos decía una cosa bien interesante. Decía, mire, antes de la implementación del Acuerdo 641, la lucha nuestra era porque las EPS le pagaran la deuda pública, la deuda que tenían con los hospitales, especialmente con el Hospital de la Victoria. Hoy la discusión no es otra distinta, sino es porque no cierren servicios. O sea, Peñalosas, con Peñalosa todo lo peor es posible. Y Peñalosa, digamos que actúa como, y su secretario Morales actúa como el rey Midas, pero al revés. Y es que todo lo que toca lo están empeorando. Nadie imaginaba que después de la implementación de la ley 100, que es una de las leyes más perversas en Colombia que existen, que mata más colombianos que el mismísimo conflicto armado, nadie imaginaba que después de la ley 100 hubiese podido crearse en Colombia una norma, ya sea un decreto o en este caso el acuerdo 641, que agudizara la crisis en materia de salud. Entonces, uno de lo que más se notó hoy en la asamblea era precisamente la intención de la gente de proteger su hospital, de estar en contra de del cierre de la UPA de la Victoria, de estar en contra del cierre del desmantelamiento del hospital que lo quieren pues profesionalizar, o como dice Peñalosa, especializar en salud mental, agudizando con esto las barreras geográficas que hace 15 días, y que para todos nuestros oyentes lo sepan, las barreras geográficas en últimas es agudizar el paseo de la muerte en este país. Y lo que decía la gente es: vamos entonces a la movilización. Y para eso, de una vez les cuento a todos nuestros oyentes, aunque eso pues ya lo trataremos con más detenimiento en nuestra agenda, es la invitación que hacen la Asociación de Usuarios, la comunidad en general, el grupo de personas que nos acompañaron, que la mayoría fueron miembros de la comunidad del barrio La Victoria, del barrio San Miguel, inclusive hubo gente de la parte alta de la localidad, invitando el próximo miércoles desde las 7 de la mañana, en la entrada de consulta externa del hospital, a un plantón que se va a realizar con un solo objetivo, y es básicamente la proclama. Son dos consignas las que la gente está peleando. La primera, estar en contra de los cierres de servicios del hospital, y la segunda, en contra del cierre de la UPA. Vale la pena señalar que frente al tema del cierre de la UPA, la excusa que da la administración es una cosa terrible, porque lo que están diciendo es que el terreno en el cual estaba construida la UPA es un terreno que amenaza remoción en masa. Cuando se sabe muy bien, y más en la localidad de San Cristóbal, que toda mitigación es susceptible, que todo riesgo es susceptible de mitigación, que no hay un solo riesgo que no sea mitigable, dicen los expertos en urbanismo, y las mejores firmas de ingenieros en el mundo lo han establecido así. De hecho, así lo hicieron con la construcción de la urbanización San Jerónimo del Yuste, que es una urbanización construida por Colpatria, uno de los tantos miembros de los especuladores inmobiliarios en Colombia. Y hoy a San Jerónimo del Yuste le hicieron una obra de mitigación contra la mitigación, que costó alrededor de más de 1,000 millones de pesos, de la administración de Enrique Peñalosa. Esa mitigación la hicieron sí o sí con el objetivo pues de asegurarle el negocio a esta inmobiliaria. Pero cuando hay un edificio construido con recursos públicos, que es para la gente, que no es otro distinto sino la creación de una UPA, que estaba atendiendo todo el tema de maternidad, que estaba atendiendo todo el tema de oftalmología, que estaba atendiendo todo el tema también de asistencia médica en planificación familiar, fue cerrada, y la excusa es la mitigación del riesgo. Y lo que tienen que hacer la administración de Enrique Peñalosa es mitigar un riesgo tan pequeño como lo puede llegar a ser esta UPA, y no lo hacen. Aquí es donde se evidencia indiscutiblemente los niveles grandes de improvisación de Enrique Peñalosa. Aquí es donde se evidencia eso, y aquí es donde se evidencia la incapacidad que tiene la administración para actuar. Nos secuestraron la revocatoria, le robaron la revocatoria a los bogotanos y bogotanas, que era una gran posibilidad que teníamos precisamente para seguir peleando contra este señor y expulsarlo del Palacio del Líbano. Y sin embargo, pues la lucha social continúa, y las movilizaciones sociales continúan, y los plantones van a continuar, y más en el sur de Bogotá, que es donde más se respira lucha en la capital. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Mm, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todo el equipo del Sur Somos Todos y un saludo a toda la audiencia. Esta mañana estuve en el barrio El Rodeo, en la localidad de San Cristóbal, en una asamblea organizada por los usuarios del Hospital La Victoria. La asamblea tuvo como principal propósito definir unas acciones para defender el hospital de la arremetida del alcalde Peñalosa, como lo está haciendo con todos los hospitales públicos. En el caso de La Victoria, que es un hospital emblemático de la localidad, pues el alcalde está en una arremetida para desmantelarlo de a poco. Ha venido cerrando una serie de servicios, entre ellos pediatría, y lo que está haciendo es mandando a los usuarios que antes iban a La Victoria a otros hospitales, como al Santa Clara o al San Blas, ampliando los tiempos de viaje para llegar al médico, poniendo más barreras geográficas y más barreras económicas y dificultades en general para acceder a los servicios de salud. Están acabando con un hospital emblemático que se construyó producto de la lucha de la gente. ¿Qué fue lo que se planteó? Que así como la construcción del hospital fue el resultado de la unidad y de la lucha de los ciudadanos, pues la defensa del hospital frente a esta arremetida de Peñalosa depende de la unidad y de la lucha de los ciudadanos. Se establecieron una serie de tareas puntuales y la primera meta es reabrir el centro de salud que fue cerrado hace unas semanas en el Hospital La Victoria, bajo la excusa de que está a punto de caerse y está a punto de colapsar. Pues bien, vamos a notificarle al alcalde Peñalosa, al secretario de salud, que no nos vamos a dejar seguir atropellando nuestros derechos con de la forma como se viene realizando, y en esta medida vamos a luchar para que el Hospital de La Victoria no siga siendo desmantelado. Diego, William, es un hecho que en esta alcaldía tocó ganarse todo peleando, y pues peleando en términos de movilización, de lucha social, como lo hemos venido mencionando, y que en el sur de Bogotá en los últimos días frente a salud se han venido realizando distintos plantones. Ya se realizó un plantón en el Hospital Tunal, se realizaron plantones en algún momento frente al problema, la problemática del Camino de Diana Turbay, y hoy le toca el turno a los habitantes de La Victoria salir a movilizarse para defender el Hospital de La Victoria y pues para salir a defender la UPA que se cerró. Entonces, a lo que llegamos hoy, después de esa asamblea, es que la salud en el sur de Bogotá tocó defenderla a punta de movilización, y pues ya la gente está se ha venido organizando, conoce la problemática, sabe lo que les están quitando, y pues básicamente no quedó otra sino salir a movilizarse. Vale también la pena decirle a todos nuestros oyentes que la movilización se hace en el marco, por supuesto, de la resistencia civil. ¿Esto, digamos, qué significa? ¿Qué? Significa que estamos ejerciendo un derecho para conquistar otro. La movilización social en Colombia y en el mundo entero está al mismo nivel de cualquier tipo de acción de tutela, de acción de grupo, de acción, digamos, que de carácter jurídico, sino que esta vez también, que es un derecho movilizarse en Colombia, es un derecho a la protesta social, es un derecho a las movilizaciones sociales, la vamos a seguir ejerciendo para defender un derecho fundamental, ¿sí? O sea, es una cosa elemental que cualquier Estado en el mundo debería hacer respetar, que es el derecho a la salud de los colombianos y colombianas. Bueno, y estamos con uno de los protagonistas de esta asamblea y de esta lucha aquí en San Cristóbal por la salud de los bogotanos, don Luis Rodríguez, presidente de la Asociación de Usuarios. Don Luis, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Don Luis. Ahí está. Don Luis. Bueno, para... Don Luis. Don Luis. ¿Lo escucha? Aló. Lo escucho. Don Luis, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, don Luis, cuéntenos cómo les fue esta mañana en la asamblea. Bueno, les quiero comentar que nos fue muy bien, bastante comunidad llegó, se hizo un trabajo muy excelente, estamos convocando a la gente a hacer un nuevo trabajo que yo creo que alguien bien responsable les comento a ustedes, en buscar hacer un cierre de la avenida principal frente al tema de nuestro hospital de Victoria. Pero estoy muy agradecido con el señor concejal Manuel Sarmiento y todo. todo su grupo de asesores que nos acompañaron y trabajar con la comunidad frente al tema de nuestro Hospital de la Victoria. Don Luis, ¿qué cosas acordaron en la asamblea? Bueno, venimos a trabajar con los compañeros de hacer una convocatoria, una firmatón con un documento bien redactado para pasarle a todos los entes de control, diciendo el asunto de los servicios de nuestro Hospital de la Victoria y también mirando lo del centro de salud para apoyar al centro de salud que nos pues, también como poner esa propuesta para ver si logramos rescatar que abra nuestro centro de salud de San Cristóbal aquí junto al Hospital de la Victoria. Don Luis, ¿y qué han manifestado los usuarios sobre los cierres de los servicios? ¿Qué servicios han cerrado ahí en la Victoria? Bueno, aquí en la Victoria los servicios que nos cerraron los usuarios pues están bastante indignados por eso, porque como les comentaba aquí, los servicios que nos cerraron dermatología, otorrino, pediatría, laboratorio, patología. Y entonces eso nos tienen ahí pues bastante cuestionados los usuarios, porque resulta que cerrando servicios ponen a la gente a bochear con todos los hospitales de la red del oriente. ¿Y para qué otros centros han mandado esos servicios, don Luis? Bueno, como ustedes saben, en la parte alta tenemos un camino, que era el camino Altamira, pero ahora no se llama camino Altamira, sino llama Centro de Atención Fisioterapia, donde se dan citas médicas. Y entonces a los usuarios los están mandando al camión Altamira, y nuestros médicos que tenían médico interno y saca los están rotando ahora por todos estos otros puntos a nuestros médicos que tenían más de 20 años o 25 años en el Hospital de la Victoria. Sí, ¿y para qué otros centros? ¿Qué ha pasado con Santa Clara y los demás? Bueno, lo que le comento es que lo que pasa es que algunos de los servicios que tenemos en el Hospital de la Victoria, que desde allí el servicio tiene bastante tiempo, y yo resulta que pues, también entonces cuando aquí en la Victoria tenemos una cantidad de servicios que los prestamos con excelente calidad y han sido nuestro lado claro, como fuente de laboratorio, aquí se cerró el laboratorio, aquí lo que se recogen las muestras y se ve la recogen allá para hacer el proceso en el Hospital Santa Clara. Le entiendo. Y bueno, Luis, y cuéntenles a nuestros oyentes cuáles fueron las conclusiones de esa asamblea y cuál es pues la agenda de aquí en adelante, qué van a seguir haciendo. Se me cortó la llamada. Vamos a intentar recuperar la comunicación con don Luis, pero pues este tema del laboratorio. Don Luis. Don Luis. Le estaba preguntando, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho bien, aquí no se preocupe. Perfecto. Le estaba preguntando que cuáles fueron las conclusiones de la asamblea y que pues cuál es la tarea que se viene. Bueno, uno de los puntos es comenzar a hacer un documento con firmas de todos los usuarios bien redactado para dirigirlo a la Secretaría Distrital de Salud, dirigiéndolo también con copia a la personería, contraloría, procuraduría, a todos los entes de control para demostrar todo lo que entonces también vamos a hacer con todos los usuarios para hacer una buena cantidad de firmas con su nombre completo, número de cédula, y para que los usuarios en caso de que los solicitemos poderlos llegar y tenerlos ahí como una agenda y convocarlos en cualquier actividad que vayamos a desarrollar. Bien, don Luis. Estamos buscando, disculpe, que me sí. Nosotros lo que estamos buscando es hacer una toma aquí en la avenida principal de la Victoria para, como mostrar al rival, lleguen los medios de comunicación para, pues, como mostrar toda esta inquietud que tenemos frente a nuestro Hospital de la Victoria y también frente al Hospital San Cristóbal, aquí nuestra UPA o nuestro centro de salud. Bien, y quienes, las personas que quieran aportar en la construcción de este documento y firmarlo y acompañar las diferentes actividades que van a desarrollar, ¿dónde pueden dirigirse o con quién pueden comunicar? Bueno, se podrían comunicar conmigo, podemos, si quieren, ahí se pueden acercar aquí, me dicen, y se pueden acercar aquí al Hospital de la Victoria y podemos decir, lo que pasa es que yo tengo aquí unas reuniones todos los miércoles en el Hospital de la Victoria. Entonces podemos hacer ese acercamiento para que la gente acerque a la asociación de usuarios a firmar que tienen cartas de felicitación por los médicos, el apoyo hacia los servicios y todo eso, que es importante que la gente sepa y también pues un cordial invitación a todas nuestras juntas de acción comunal y a toda la gente que venga a trabajar en defensa de nuestro hospital de la Victoria y no cierra el servicio del hospital. ¿Los miércoles desde qué hora? Estamos desde las 9 a las 11, de 9 a 11 de la mañana. Bueno, Asociación de Usuarios del Hospital de la Victoria. Listo, don Luis, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos y vamos a seguir pendientes de esta lucha que ustedes están dando en defensa de los centros de salud de las distintas localidades de la ciudad, y pues mucha suerte con eso y éxitos. Bueno, yo le quería agradecer a ustedes que me tengan en cuenta. Quiero felicitar a la mesa que está ahí de los panelistas, y quiero felicitar, pues, como le digo, a Manuel también, todo ese equipo de trabajo, por todo el trabajo que se hizo, y aquí a un sacerdote que hemos la Victoria, el padre que nos colaboró ayer, también convocándonos a la gente. Entonces yo sí le quedo muy agradecido a todo este grupo de personas que nos han colaborado en la acción de usuarios y mucha comunidad que se hizo presente allí en esta gran reunión. Bueno, muchas gracias, don Luis, y una feliz tarde. A 11 de la mañana con la Asociación de Usuarios para las personas de aquí de la localidad de San Cristóbal que quieran unirse a esta lucha que están desarrollando en defensa del hospital. Algo aquí para mencionar, William, de lo que decía don Luis, y es el papel del concejal Manuel Sarmiento en esta pelea y también en otras peleas del sur de Bogotá. Y es que hay que mencionarlo, y pues sí, esta oficina está al servicio de la gente. Está para ayudarlos, para respaldar esas luchas donde se les vulneren los derechos. Y pues para todos nuestros oyentes también, si conocen de alguna problemática en su barrio, en las localidades del sur de Bogotá o en alguna parte del sur de Bogotá, pueden comunicarse con nosotros y también sabrán que con él tendrán un gran apoyo. Incluso desde esta mesa de trabajo y en este programa también abriremos espacios para que puedan hacer todas las denuncias que pertinentes. Es un hecho que este programa está al servicio también de la gente. En este caso, hoy nos tocó el tema de la salud y aquí hemos trabajado varios temas y seguiremos al pendiente de lo que venga con la del Hospital de la Victoria. Yo quiero, Jonathan, para ir cerrando el tema del día, que mencionar una cosa que mencionaba don Luis, y es este tema de los laboratorios. O sea, cuando uno va de urgencias o a cualquier cosa en un centro de salud y tienen que hacerle exámenes, pues le sacan sangre, le hacen radiografías y todas estas cosas que ya todos conocemos, los han venido trasladando desde los distintos puntos donde estaban prestándolos anteriormente, y ahora los pacientes, resulta que si uno llega a un CAMI determinado, porque esto aplica para todas las localidades y no solo para San Cristóbal, si uno llega a un CAMI y ahí no está el laboratorio, le toman la muestra y se la llevan para otro camión de sí está el laboratorio, y la persona tiene que esperar a que la muestra vaya y vuelva. O, en el peor de los casos, le toca al mismo paciente irse para el otro centro de salud. Y esto es algo que está atentando contra las personas, porque esto, la mayor parte de los casos, es en urgencias, y es algo, pues, que es bastante grave cuando alguien está en condiciones difíciles de salud, en un estado delicado, y es algo que está afectando bastante a los usuarios. Ya se cierra la semana por lo que está largo. Sí. Eso sí, bueno, lo que decíamos. Pues la salud en sí ya es una crisis, hay bastantes cierres de servicios y el llamado es a que la gente se tiene que organizar y movilizarse para salir a defender su centro de salud, ya sea CAMI, UPA, en este caso hospital en el tema de la Victoria. Entonces estaremos pendientes de este tema, seguiremos trabajando por el Hospital de la Victoria. Un saludo a toda la gente que asistió, que sigan, que esto pues va a salir bien, digamos. Aquí para explicar una cosa, en el tema del CAMI, el Diana Turbay, la gente ha ganado bastantes cosas, como es el tema de urgencias, que no lo han podido sacar, y parece que lo de la construcción de CAMI ya empieza a ser un proceso serio, y es gracias a la movilización de esta comunidad que gana pues su CAMI en su sector. Así es, Jonathan, y así es, estimados oyentes. Lo que nosotros vamos a seguir haciendo en la localidad de San Cristóbal, en el sur en general de la ciudad, no es otra cosa distinta sino pelear por la dignidad de los habitantes de San Cristóbal y de los habitantes del sur. Es la dignidad lo que está en juego acá. Es la dignidad lo que hace que Don Luis, que personas como Don Luis, personas como cada una de los habitantes que nos acompañaron esta mañana, de los habitantes que todos los días se levantan a trabajar, es la dignidad lo que hace que cada una de las personas, de los habitantes del sur en general, se levanten a luchar todos los días. Luego, lo que nosotros vamos a seguir agudizando y lo que vamos a seguir haciendo es el todo lo que tú mencionaste, William, y es el tema indiscutiblemente las movilizaciones sociales. Las movilizaciones sociales es la única, prácticamente hoy es la principal herramienta que tienen los habitantes para exigir una cosa tan elemental como es un derecho. Y vamos a continuar en eso y es, digamos, que la principal conclusión hoy de la asamblea. Yo quiero reafirmar esto que está diciendo Diego en la medida de lo siguiente, y es que en las negociaciones, en las distintas negociaciones que ha habido con las gerentes de la Sur para ese caso, y con el secretario y con los funcionarios encargados de esta reorganización que ha terminado en el cierre de los centros de salud, su posición y su manifestación es decir que van... que parecen las pestañas, que proteste quien proteste, van a seguir con este proceso, que es aún con los argumentos, aún con los hechos de que es nocivo para la ciudad, ellos insisten en continuar, y es algo que no podemos permitir, y la única forma que tenemos de derrotarlos es con movilización, con organización, con reuniones como la que se hizo esta mañana y como las que se van a seguir haciendo, con plantones como el que se hizo en el Tunal, como la lucha que han venido desarrollando los distintos líderes en la localidad de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar en defensa de los centros de salud. Y esa es la única forma en la que vamos a derrotar esta política de Enrique Peñalosa y de todos sus amigos y sus colaboradores que han venido atentando contra la salud de los bogotanos. Y una última cosa sobre el punto, y es que con esto han pintado un montón de promesas y han encantado a la gente con un montón de cosas que son promesas vacías, que son cosas que no tienen sentido y que nunca van a cumplir. Y no queda otra pues que primero no comerse ese cuento que nos vienen a echar los colaboradores de Peñalosa, y segundo reafirmar la movilización y la organización en contra de esta fusión de hospitales y de esta política en salud. En el sur somos todos la agenda del sur. Bueno, en nuestra agenda de la semana, lo primero que tenemos, precisamente hablando del tema del día, es el plantón en el Hospital de la Victoria el miércoles 22 de agosto a las 7 a.m. frente a consulta. Desde las 7 de la mañana. Desde las 7, frente a consulta externa. En la segunda tenemos mañana en el Salón Comunal de Comuneros, en el sector de Diana Turbay, hay reunión de la veeduría por la construcción del CAMI Diana Turbay para explicarles en qué va el proceso, en qué fase va esto. Es una reunión comunitaria, va a ser a las 6 de la tarde en el Salón Comunal de Comuneros, mañana 16 de agosto. En tercer lugar vamos a tener el programa de Abogado al Barrio en la Fiscala, en la localidad de Usme, el domingo desde las 10 de la mañana en el Salón de Centro Vida. Yo quiero mencionar una cosa aquí muy importante, queridos oyentes, y es que este programa Abogado en el Barrio consiste en llevar a profesionales del derecho a que atiendan los casos puntuales de la gente. Va además de eso acompañado con una serie de reflexiones dependiendo pues el barrio, las características y el contexto propiamente y la caracterización propiamente del barrio, va acompañado de una conferencia, de una charla en determinado asunto jurídico y por supuesto con efectos políticos, porque digamos que un derecho es precisamente eso, un derecho, y en el barrio La Fiscala, que es un barrio bastante maltratado por Enrique Peñalosa, porque los condena a la ilegalidad para que los saquen de allí, y al mismo tiempo concede licencias de construcción, el programa de abogado en el barrio, que va a estar desde las 10 de la mañana, lo podemos llevar a cualquier parte del sur de la capital. Entonces también es una invitación que las hacemos a todos y todos los habitantes que nos escuchan, de que si desean tener este programa de abogado en el barrio en su respectivo territorio, por supuesto se pueden comunicar a cualquier línea telefónica del Sur Somos Todos y de Vientos Estéreos en general. Hay que decir que en Abogados del Barrio se trabajan distintos temas, ¿no? Salud, todas familia, las áreas, todas las áreas, salud, derecho a la vivienda. Las consultas que nos llegan, digamos que son casi siempre en materia de arriendos, pero bueno, algún día digamos que nos podemos detener un poco en eso. Bueno, el siguiente tema de nuestra agenda de la semana es que este fin de semana tenemos el Festival de Rock al Parque y Diego nos va a comentar un poco de las bandas que van a estar en este festival. Así es. Es una. ¿De dónde es, no? Es necesario decirle a los habitantes a William, especialmente a William, que va a realizarse en el Parque Simón Bolívar. Este evento de Rock al Parque es bien importante para la ciudad, porque es el segundo festival más importante de rock y de metal en Latinoamérica. Y que no sobra decirles, algún día también pues podríamos dedicarle un programa entero a ello, pero Rock al Parque hace parte de la lucha por el derecho a la cultura en Bogotá. Entre otras cosas porque se convirtió también en una plataforma para que las bandas locales, las bandas distritales puedan, digamos que, dar a conocer su trabajo y su producción musical, su producción artística. Rock al Parque también hace parte y ha logrado hacer que bandas, por ejemplo, como Equimosis, como Aterciopelados, como Koji Kabuto, como el mismísimo Doctor Crápula, como Sepultura, como Masacre, que son bandas, digamos que de Bogotá y en términos generales de Colombia, que hacen parte de la construcción musical de los barrios, logren, digamos que, mostrar sus productos musicales. Rock al Parque entonces se va a realizar este fin de semana y tenemos, digamos que, una cosa bien interesante que mencionarles a nuestros oyentes, porque se cumplen ni más ni menos que el 30 años de Masacre. Masacre es una banda de Medellín, es una banda histórica, es una banda que le canta, entre otras cosas, a los abusos, principalmente pues de la Iglesia Católica en el mundo en general. Le canta principalmente a las injusticias en Colombia y es una banda que cumple 30 años y que la vamos a tener precisamente en el escenario Plaza, además de bandas distritales como, por ejemplo, vamos a tener ni más ni menos que en el cierre Ascampida, que es una banda de ska muy reconocida de la capital de la República. Vamos a tener también en el festival a una banda como Beer for Volume, que es una banda que tiene ya un reconocimiento internacional. Conozco a su vocalista, a la Fernanda Camargo, ojalá nos esté escuchando. Ella va a tocar precisamente, ella es la nueva vocalista de esta banda de Before Volume, y la idea sería que también los podamos acompañar porque es una banda de acá de Bogotá. Decirles que esta es una oportunidad pues que tienen los bogotanos y bogotanas de disfrutar un poco, de acceder a la cultura, que también es un derecho, y que va a ser este fin de semana y vamos a tener 3 días de rock y de metal en la capital. Oye, súper bueno ese concierto con de Aterciopelados con la Filarmónica, ¿no? Sí, de los mejores, de los mejores. Súper bueno. Yo estoy acompañando, bueno. Sí. Bueno, y una cosa más, así para enviar un saludo especial a algunos oyentes que nos están escuchando. Primero, pues a Mauricio Castañeda, que hoy hizo el reportero en la asamblea del Hospital de la Victoria. Gracias por su fiel audiencia. También a Smith Morera, que suele ser un fiel oyente en este programa. Y pues gracias a todos los oyentes que siempre nos están acompañando. Y yo quiero saludar también especialmente a Arturo Fonseca, que nos escucha desde España, que también es un luchador de toda la vida. Un saludo para Arturo, allá, que siempre nos reporta sintonía. Listo, bueno, oyentes, hasta aquí llega el programa de hoy. Recuerden que aquí en la cabina estuvimos William Rodríguez, quien les habla, Jonathan Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes y es un gusto estar acompañándolos acá cada miércoles. Diego Bernal. Un gusto a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, y nos veremos dentro de 8 días con un nuevo programa. que yo creo que le vamos a dedicar un buen tiempo a discutir y analizar todo el tema de la consulta anticorrupción. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otro tema también muy interesante para los habitantes del sur de la ciudad por los 94.4 FM de Vientos Estéreo. Mis agradecimientos al equipo del Sur Somos Todos, a don Germán en el máster y a ustedes por su amable audiencia, y les deseo una feliz semana para todos. El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 5:15 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo y a través de internet por www.vientosestereo.com. Esto es El Sur Somos Todos. Yo me bajo esta vaina ya. Hasta pronto, feliz tarde. Transmite para el sur de Bogotá, Vientos Estéreo, HJU57, 94.4 FM. Radio comunitaria para construir tejido social. Una emisora de Voces Nuestras, afiliada a la red distrital Antena Ciudadana. Vientos Estéreo, 94.4.